Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. Como viene siendo habitual en la última temporada, nos encontramos en la versión express del Indie Podcast, esta versión rápida en la que repasamos las noticias más actuales y como siempre vamos a pasar directamente al turrón sin perder tiempo. Y es que Mark Lightlaw, guionista de Half-Life 1, Half-Life 2 y sus respectivas expansiones, los episodios 1 y 2, pues publicó en su blog el guión de lo que sería el Half-Life 2 episodio 3. La verdad es que es una noticia un poco regular porque ya nos hace tener casi seguro los temores que teníamos de que este episodio 3 y por lo tanto ya el futuro Half-Life 3 va a ser bastante difícil que vean la luz. Pues eso, es una mala noticia. También es verdad que ya se temía esto porque muchas de las grandes mentes de Valve se están yendo, se están centrando más en Steam, en la realidad virtual y en jueguitos más pequeños, pero no sé, la verdad es que es una verdadera pena desde mi punto de vista. Hombre, Robert, como tú bien comentas, muchos de los grandes desarrolladores que estaban detrás de Half-Life, pues ya directamente muchos no están ni en Valve, han abandonado el barco, se han ido a hacer otras cosas, ya que Valve una vez creó Steam, vio el negocio que había. Y ya a partir de ahí, pues se acabó Valve como desarrollador de juegos. Sí, sacaron el Dota 2, hace la competencia del LoL, que también se le da bastante beneficio. Habrán anunciado un jueguito de cartas de Dota, y ya veremos en qué queda la historia. Y poco más, a partir de ahí, desde entonces, desde Dota 2 hasta Half-Life, yo creo que fue, o el Portal 2, creo que fue el último que sacaron. Pues no sé cuántos años habrán pasado, pero unos 5 tranquilamente. Y a partir de ahí, cuando una empresa ve números, ve negocio, y hacer un videojuego cuesta mucho dinero hoy en día, para saber si o no te vas a llevar un, digamos que beneficio por la inversión que has hecho, pues mejor te quedas tranquilito, te quedas con tu Steam, te metes con las VR que es lo que estás haciendo, las Steam Machines, y a partir de ahí a otra cosa mariposa. Sí, además hemos visto ya con los años que han caído todos los, digamos, juegos míticos que si no salían nunca, que si iban a aparecer o no, que si Duke Nukem Forever, que si The Last Guardian, que si Shenmue 3, y este es el único que parece que ya sí que ha sobrepasado esa barrera temporal y que ya estamos viendo pruebas, las que habéis citado básicamente, de que no lo vas a ver nunca. Entonces, bueno, es una pena, pero Valve parece que, como bien comentáis, tiene otro negocio ahora, que es pues Steam, y se va a centrar en él, y difícilmente, yo sí que tengo la esperanza de que algún día veamos algún juego, porque seguro que por debajo siguen trabajando alguna cosa, pero ya con estas declaraciones, como decís, Half-Life 3, podemos darlo por olvidado, porque no va a salir. Pues sí, es una pena, la verdad, porque además los dos juegos fueron, no son juegos míticos, de culto, fueron todo un hito en la época en la que salieron, cada uno por sus cosas, y la gente pues eso, tenía muchas ganas. También pues mezclando un poco, metiéndolo con esta noticia, la comunidad se ha volcado su ira contra Dota 2 en Steam, sobre todo llenándolo de reviews negativas, pues como un poco como castigo a este hecho, ¿no? De que tampoco está confirmado, pero casi seguro que no va a salir Half-Life 3. Y la comunidad ha mostrado su descontento pues con Dota 2, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. No puedes ir a poner reviews negativas a otro juego porque no salga uno que a ti te gusta. Pero bueno, pues también es una muestra de que mucha gente lo esperaba, aunque creo que no, que esto no sorprende a nadie. Bueno, la verdad es que es una pena porque digamos que es de Valve, esas desarrolladoras que miman mucho los juegos al estilo de Blizzard. Y tardan lo suyo en sacar sus juegos, y si tienen que tirar medio proyecto por la borda, pues lo tiran para llegar a las cotas de calidad que llegaron con los anteriores Half-Life, tanto el 1 como el 2, sobre todo el 2, que supuso un salto y una calidad tremenda, que yo creo que me atrevería a decir sinceramente que desde Half-Life 2 no ha salido un shooter en primera persona que se pueda equiparar al tipo de aventura que se vivió en ese juego, ¿sabes? Porque es increíble por todos los modos de juegos que pasa, cómo se desarrollan los puzzles, las físicas que tiene. O sea, fue un juego, yo creo que atemporal, por supuesto, y que dio un salto de calidad en la época, pero vamos, pocas veces visto. Y la pena es esa, que te queda justo con el episodio 2, como terminas con el culo roto diciendo, hostia, que salga el 3, que salga el 3. Y ahí nos hemos quedado deseando que saliera el 3, mínimo el 3. Que si no quieres hacer Half-Life 3 por lo que sea, coño, mete el episodio 3, termina la saga, acabó con este Gordon Freeman. Y yo creo que hubiera sido, oye, mira, señores, no vamos a continuar con la saga porque nos interesan otras cosas, pero aquí tenéis el episodio 3 para que veáis cómo acaba la historia de Gordon Freeman. Yo creo que así, aunque te queda ese sabor, mal sabor de boca de saber que no vas a jugar más a ninguno, por lo menos completas la historia de Gordon Freeman y sabes lo que ha pasado en ese juego. La verdad es que sí, es que es una muy muy triste forma de cerrar una saga con unos juegos que han marcado un antes y un después, como dicen, en el género shooter. O sea, si nos ponemos a mirar los géneros de los shooters, vamos desde los Doom y Quake, pasando ya al 3D más así con los GoldenEye y Perfect Dark, y luego vienen estos Half-Life, y ya finalmente pues quizás meterías a Halo, ¿no? Que son esos clásicos. Y hostia, es que jode mucho. Ves los demás como han tenido sus juegos, sus sagas, sus historias, y que esto se quede así. Es un punto muy negro para una saga que, como dices tú, reinventó e implantó tantas cosas y tan buenas y tan nuevas en un género de los shooters, sobre todo dando más esa aventura, ¿no? Y esa historia. Y es una pena muy muy grande, pero una cosa no quita la otra. Es decir, por eso castigar a Valve poniéndole malas notas a Dota 2 me parece una tontería. ¿Quieres castigar a Valve? Pues no uses Steam. Pero a Valve se la pela que le pongas mala nota a un juego si vas a seguir usando su servicio con 25 juegos más. O sea, esa reacción por parte de la comunidad no la entiendo, y además de que no la entiendo, no la comparto, porque no es útil, no sirve para nada. Es decir, como hemos comentado ahora, el negocio de Valve es Steam, no un juego de Steam. Que jodáis a un juego de Steam, le da igual a Valve, o le va a afectar en casi nada. Pues como os comentamos en el programa anterior, se filtró en la Gamescom un nuevo título por parte de THQ, un tal Biomutant, que es del que solo pudimos ver un breve teaser. Horas después, o no sé si fueron horas o días después, por fin pudimos ver, se filtró un gameplay de este juego que pues ya nos aclaraba qué tipo de juego íbamos a ver. Básicamente pues nos confirma que va a ser un juego, un action RPG, un juego de mamporros, pues un poco al estilo hack and slash. Pero además pues con toques RPGs muy muy profundos se iba a estar la gracia del juego, porque podremos realmente cambiar nuestro personaje muchísimo, sus habilidades, incluso construirle como armaduras o podríamos decir exoesqueletos con los cuales utilizarle. Entonces, desde la aparentemente pues complejidad que puede tener un sistema de combate hack and slash, hasta una alta personalización del personaje en cuanto pues que se le puede cambiar muchísimas cosas, tanto del cuerpo como de las habilidades, tanto físicas como de distancia, hacen prever que en momento pues es un juego que desde mi punto de ver habrá que estarle siguiendo a ver cómo evoluciona, porque bueno, el gameplay que se ha visto pues deja claro que el juego pues aún le queda bastante trabajo por delante, pero eso sí, la idea a mí me parece buena. A mí lo que me sorprende de este título, sobre todo lo que es la parte final del vídeo, que da esa sensación, ya jugaron en su momento esta gente, los de THQ, con Darksiders, con ese mundo abierto que recuerda mucho a Zelda, y aquí se acentúa un poquito más, eso de vivir como una especie de aventura por un montón de parajes exóticos, desde una montaña nevada hasta un desierto, con diferentes vehículos que puedes tener. No sé, yo creo que el enfoque que le están dando a jugar un juego de aventuras, como los que pocas veces tenemos la oportunidad de vivir, yo creo que es un punto acertado, que han cogido toda esa parte de Darksiders, la han llevado, digamos, a otro concepto, con no tan hack and slash con aventuras, sino más orientado a lo mejor el tema de plataforma, acción un poquito más directa, que ese hack and slash que te puede ralentizar un poquito. Y creo que si siguen ese camino se puede marcar un tanto importante y pues, convertirse en una de las sorpresas del año que viene. Es que la verdad los juegos de THQ me gustan mucho, y me pareció una pena lo que pasó con ella. Y los Darksiders, por ejemplo, rezaba porque saliera el 3, bueno, habrá que seguirlo un poquito. Pero siempre me ha parecido que han hecho juegos muy buenos, combinando un mundo abierto. Yo recuerdo pues, aparte de los Darksiders, que teníamos los Red Faction, por ejemplo. Esos, los Red Faction, quizás sí que eran juegos de un mundo un poco bastante más abierto, pero tampoco llegan a ser mundos en los que te puedas perder muchísimas horas. No son un Fallout, son mundos que, en los que encuentras cosillas que hacer, pero siempre tienes claro para dónde ir y qué hacer, ¿no? Entonces, te dan esa opción de perderte investigando, pero o con investigar un poquito ya encuentras suficientes recompensas y el juego siempre yendo a piñón y con un buen ritmo de juego es muy entretenidos. A mí, por eso, este Bayomuto, como comenta Ricky, me gusta. Además de tener un estilo muy propio, da esa sensación, ¿no? De ser un juego en el que te puedes perder, pero sin que se diluya la experiencia, en el que vas a poder tener un muy buen ritmo si quieres. Y eso creo que es algo que THQ hace muy bien con sus juegos, o hacía, o hasta todo lo que se ha visto, y que a mí me gusta mucho. Yo la verdad es que el juego tiene buena pinta por la propuesta, pero el vídeo me ha dejado un pelín frío. No sé si está en una fase muy temprana, supongo que sí, pero he visto muchas cositas raras durante el juego, texturas que se metían una dentro de otra y tal. Supongo que será eso que le falta, pero vaya, la propuesta, lo del personaje este y el mundo, me llama la atención, tiene buena pinta. Pues no vamos muy lejos de la Gamescom, porque también el famoso Star Citizen, ese pedazo mastodóntico universo que se está creando para PC, presentó una serie de novedades que va a ir con su nueva expansión, y la que más nos ha llamado la atención es el tema de reconocimiento facial, que se estaba haciendo con un vídeo que se veía al chico que la hacía vía webcam, cómo recogía todos sus movimientos, lo que él estaba hablando parecía que lo estaba haciendo también el muñeco. Y sobre todo, digamos que esas sensaciones, esos sentimientos que transmiten el resto de personajes, como son alegría, tristezas, enfado, lo bien que está reflejado. Y creo que le están poniendo ahí un puntito de, vamos a decir, de realismo, que te hace que también te metas más en el juego, y que al parecer con esta gente lo está consiguiendo. Así que, chicos, no sé qué, si habéis podido ver el vídeo, qué os parece y qué sensaciones os ha dejado. A mí me ha dejado flipando. El hecho de que se pueda hacer eso con una simple webcam, me ha dejado flipando. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que este tipo de cosas con un sistema al estilo Kinect, con infrarrojos, con profundidad, era factible. Pero con una simple webcam que detecta, pues eso, ojos, cejas, nariz, labios, transmitir eso mismo en tiempo real al juego, y que se ve que funciona muy bien, porque es que ya no es solo hablando. O sea, cuando han hecho demostraciones de poner una sonrisa o poner cara de enfadado, vale, hay que hacerlo gesticulando claramente para hacerlo, pero funciona y se ve bien. Entonces, a mí me ha dejado muy muy sorprendido, sobre todo por la virguería técnica que es el hecho de hacerlo con una simple webcam. Sí, la verdad es que si no habéis visto el vídeo, pues hacedlo, porque va a dejar con el culo torcido. Cada vez que se muestran cosas de este juego me gusta más. Yo de hecho ya lo tengo precomprado a la espera de que vayan saliendo cositas, pero todo lo que presentan, esto para la gente que quiera rolear, que quiera pues poner su cara en el juego, pero transmitir a la vez pues con otros jugadores cuando hablan o cuando eso, pues estar actuando y tal, la verdad es que le va a dar una profundidad a este juego, cosa que ya se le veía, ¿no? Porque va a ser un juego inmenso donde perder tu vida y tener aquí otra vida si quieres, pero aparte ya tecnológicamente es una auténtica pasada. Dice que van a comercializar una cámara un poco más especial, una webcam un poco más especial para este sistema, pero que con cualquier webcam se va a poder hacer, así que no deja de sorprenderme cada vez que hablan de este juego. Hombre, aquí lo que yo no sé, Robert, es si sabes cuándo está previsto su salida. Se comenta que estaría en versión muy temprana para la próxima alfa, que es la 3.0, que va a traer un montonazo de novedades, pero eso, que está en una versión muy temprana, así que tampoco se le puede hacer mucho caso a lo que se vea. Pero la gente que lo quiera ir probando, creo que lo va a poder hacer dentro de no mucho. Sí, pero ficha prevista decir, oye, vamos a terminar el juego en tal año, ¿sabe algo? Todavía no. Uf, que este juego es un poco complicado. Primero tienen que sacar el modo campaña, que es el Escuadrón 42, que bueno, lleva previsto hace un montonazo de años, pero yo creo que saldrá ya para el año que viene, más o menos. Y luego tienen que meter el universo persistente este, que ya es el multijugador tocho, que yo creo que estará pues para 2019 más o menos ya tendremos el juego jugable más o menos completo, pero luego pues todo lo que quieran ir ampliando. Así que para corto el juego no va. No, claro, es que el problema de este juego, no sé si con lo poco que he leído por ahí, no sé si ya se está quedando corto de financiación. Y yo creo que ya debería un poquito, a lo mejor ya por lo menos, sacar la campaña. Es decir, vamos a sacar la campaña para seguir recaudando y ya nos metemos en, digamos, que es lo grueso y lo complicado, que es el multijugador, porque ahí tienes que tener en cuenta muchísimas variables para ofrecer todo lo que quieres dar y que los jugadores, que como siempre hacen el gamba y hacen medir historia, pues pensar en todas esas chorradas que vamos a hacer para tenerlas en cuenta en el juego y que no se bugue ni nada. Que cuanto más se dilate este juego en el tiempo, pues no sé si a lo mejor llegará a cancelarse, esperemos que no, pero sí que le va a costar un poquito más el llegar a ver la luz, porque si no se va a quedar al final sin recursos y sería una pena que se perdiera en el limbo después de tanto tiempo. Hombre, la recaudación no recuerdo cuánto es, pero vamos, yo creo, me parece que es una de las recaudaciones más grandes que ha habido nunca en cuanto a un videojuego. Sí que es verdad que es un proyecto que requiere muchísimo dinero, y eso, siempre van sacando, porque van sacando navecitas. Hay gente que, bueno, ya se puede jugar, no mucho, pero algo. Tiene pues el modo shooter, tienes un mini universo en el que puedes hacer alguna misión. Tienes las arenas, en el cual pues luchas unos contra otros en naves. Y siempre van recaudando. Sí que es verdad que sería un empujón muy grande el que sacara la campaña, porque va a ser impresionante, sobre todo porque tiene a Mark Hamill, el mítico Skywalker, como protagonista, así que yo creo que eso es un empujón muy importante. Pero es que, joder, es que cada vez que enseñan algo, cada vez, sobre todo hace mucho en YouTube, su canal es súper activo, porque cada semana tienen, pues, por ejemplo, hablan de la historia, del lore del juego. Hay otros días que te hablan, pues te hacen una... Te muestran pues combates de naves, diferentes naves, a veces hablan de futuras incorporaciones, te enseñan a los que les guste el diseño, pues también te enseñan un poco cómo van diseñando las naves. Y la gente que esté un poco atenta siempre van teniendo cosas para ir animando a la gente. Así que yo tengo la esperanza de que este proyecto vaya adelante y viento en popa. Pues de un proyecto Kickstarter que va en viento en popa a otro que tras el último tráiler parece que han empezado a saltar bastantes críticas, es Shenmue 3, que aprovechando también esta Gamescom ha mostrado un tráiler para mostrar pues lo que tenían hasta ahora, porque no han enseñado gameplay. Y la verdad es que el tráiler ha dejado a mucha gente muy fría, sobre todo por el aspecto técnico del juego. Es cierto que los escenarios lucen bien, la iluminación es buenísima, pero que los modelados de los personajes y sobre todo las caras dejan muchísimo que desear. Entonces, aquí hay mucha gente que está empezando ya a, pues digamos, a tener un poquito de canguele, porque pues ya sé bastante que se anunció el juego y pues no acaba de quedar clara lo que va a hacer este Shenmue 3, técnicamente dónde se va a poner. Bueno, yo creo que la gente ya empieza a estar un poquito preocupada de, oye, ¿realmente este Shenmue 3 va a estar a la altura? O no, no sé qué vosotros tras ver el tráiler, ¿qué os parece? Es que parece que hay una mente detrás, un desarrollador detrás importante. Siempre acaba pasando problemas, ya se vio con el Mighty Nein Knight este. A ver qué pasa con el juego, no me acuerdo cómo se llama, el del creador de Castlevania, cómo va la historia. Y con este Shenmue 3, quizás a lo mejor la gente se flipó sin ver nada. Un teaser ahí, que lo montaron bien. La gente se vino arriba, aflojó pasta. Y claro, ya ha pasado un año desde que se anunció y obviamente dirán, oye, pues habrán hecho ya algo, alguna pequeña alfa o algo, a ver qué nos enseñan. Y si lo que enseñan no es de calidad, pues normal que empiecen los recelos. Tampoco sé si este juego vendrá para el año que viene, yo me imagino que se irá al 2019 tranquilamente. Si la cosa está así de flojita, no creo que lo lancen mal, con un mal acabado gráfico, porque saben que la gente se botaría arriba y esto corre como la pólvora. Más un juego como Shenmue, que va orientado a un público específico, no a todo el mundo le va a gustar, eso para empezar. Y si ahí empiezan los problemitas, tío, pues mal puede acabar la cosa, la verdad. Yo la verdad es que, joder, vi el tráiler y me dejó con el culo torcido, pero por mal, porque, joder, salía ahí una especie de personaje, un luchador ahí que parecía un croissant rosa con una cara que, yo qué sé, ni en los peores juegos de PlayStation 1. Luego el protagonista, hiciera lo que hiciera, tenía la misma cara. Ya han salido diciendo que no, que esa no va, que es que no va a tener esas expresiones, que luego en el juego final va a tener. Pero no sé, no me convence nada. Vale que a lo mejor si sacaran un Shenmue ahora hiper mega buenos gráficos al estilo Uncharted 4, pues sería muy diferente de los otros, pero yo qué sé, tampoco puedes hacer algo. O haces algo con el motor gráfico que usaste para Dreamcast, o lo haces bien, porque no puedes sacar un juego en 2018, o como dice Ricky, más probablemente en 2019, y sacarlo con esta especie de gráficos después de, bueno, pues haber pedido dinero y decir que la financiación va bien y que tienes publishers detrás. Así que no, a mí el proyecto ya no me llama, pero nada. Es que Shenmue en su época fue un portento gráfico, o sea, fue un salto de calidad tan grande que hasta que no llegó PlayStation 2 no se pudo equiparar a lo que ofrecía Shenmue. Entonces también la gente, yo creo que espera un poquito de eso, decir, oye, necesito mínimo de calidad técnica, algo que nos sorprenda como nos sorprendió en su día. Y a lo mejor eso puede ser una base, un error propiamente nuestra del hype que nos podemos montar, porque a lo mejor no llegan a esa calidad gráfica. Sí, podrán poner escenarios que están guapos y tal, pero si las animaciones y los personajes no son creíbles, al final, por mucho que te pongas, la historia no te va a enganchar y te va a hacer todo lo contrario. O sea, te vas a echar del guión, de la partida, y la experiencia de juego va a ser mucho peor de la esperada. Bueno, eso suponiendo que innoven en las mecánicas, porque si Shenmue mantiene muchas mecánicas que tenía en su momento, puede que también el juego llegue desfasado, no solo en lo técnico, sino también en lo jugable, porque, bueno, tenía cosas. Lo de las famosas carretillas de trabajar haciendo, llevando palés arriba y abajo, es algo que hoy en día yo creo que es impensable en ningún juego. Pero en general, o sea, tenemos muchos juegos que sus mecánicas con el tiempo envejecen. Y si van por la línea de, oye, vamos a mantener el estilo gráfico, si encima te mantienen el jugable, yo creo que puede ser una decepción bastante grande. No sé, yo creo que han jugado mucho con la nostalgia, lo que veníamos hablando del Half-Life 3, y de aquí a 15 años te saca un tío, no sé, el Gabe Newell, y te dice, darme dinero que voy a hacer el Half-Life 3, pues seguramente mucha gente vaya corriendo a dárselo. Pero no sé, viendo lo que se está viendo, pues yo creo que hay mucha gente temiendo por su dinero. Al final sería mejor que les pasaran el guión como han hecho con el Half-Life 2 episodio 3 de Shenmue y se ahorren el juego y simplemente lean la historia de cómo acaba todo el percal. Pues sí, que le hagan un remaster del 1 y el 2, les den el guión y corriendo. Porque además creo que la historia de Shenmue estaba planteada para ser un montonazo de juegos, ¿no? Que no iba a ser solo una trilogía, sino que iban a ser por lo menos 4 o 5, tengo entendido. Creo recordar, si no me falla la memoria, que eran 6, me parece. Pero no sé si en el 2 metieron algunos, unieron el 2 y el 3, no sé, eran medio jaleos. Pero creo que eran como 6 tranquilamente. Pues a ver, o sea, que aunque saquen este, mucha gente no se va a quedar contenta, porque no va a estar la historia completa o va a estar muy, muy a correprisa. Uf, de verdad, estás viendo un Shenmue 4, yo creo que con la pinta que tiene este se va a quedar en 3 la saga Shenmue y de ahí no se va a mover. Claro, por eso, pero además si te cuentas la historia ahí deprisa y corriendo, pues yo sé, tampoco es cuestión. Pues bueno, vamos a ir cerrando este programa express, pero antes, como siempre, el viernes pasado pusimos una encuesta en Twitter en la que preguntábamos qué le había parecido a la gente la Gamescom 2017. Teníamos simplemente dos respuestas. La primera era bien, han enseñado cositas, y la segunda mal, todo refrito del E3. Y con un 73% de los votos ha ganado el mal, todo refrito del E3. Así que parece que la gente este año no ha acabado muy contenta con la Gamescom. Normal, teniendo en cuenta lo poco que han anunciado, que dijeron Microsoft que iba a anunciar cositas, y las cositas eran que todo iba a ser 4K, ningún juego, Electronic Arts tampoco mostró nada novedoso y solo vieron dos anuncios interesantes, pues normal que la gente no esté contenta con esta Gamescom, que se esperaba un poquito más, vaya. Por no poner, Microsoft no puso ni retransmisión en 4K. 4K y no lo pones, no retransmites en 4K. Bravo, Microsoft, bravo. Pero en general, vaya pérdida de tiempo. Me tienen que devolver 3 horas de mi vida, cabrones. Sí, está claro que la Gamescom últimamente está muy bien para el que vaya allí como público, porque puede jugar a muchísimas cosas de las que se han visto en el E3. Pues yo sé, como el Mario, como el Assassin's Creed, casi todo lo que se mostró se ha podido jugar aquí, pero los que lo hemos visto desde casa, decepción total este año. Pero yo no sé qué tanto compensa, porque ¿te has visto las colas que había para jugar a los pepinos? Pero habían colas de 3 horas, o sea, para jugar 5 minutos. Ya, no sé qué tanto, bueno, te compensa eso. Sabes a lo que te atienes, si vas allí sabes que vas a tener que hacer cola, que acabarás jugando seguramente, pero eso, vas a estar 3 horas de cola para jugar 5 o 10 minutos como mucho, y al siguiente. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, pero yo creo que mejor eso que estar 3 horas viendo un streaming que no te aporta nada. Bueno, pero eso pasa ahí, pasa en la Barcelona Game World, la Madrid Game Week, o sea, cualquier evento de cara al público que está masificado, pocas consolas, mucha gente, se quiere probar siempre lo más novedoso, lo que va a salir de aquí a 2 meses o dentro de una semana, hasta la gente se mata por jugar, incluso por conseguir una beta, te haces cuentas en China porque ahí puedes hacer una pre-reserva, cancelarla y puedes jugar, por ejemplo, a la beta de Call of Duty. Pues la gente lo hace por echarse una partida o dos partidas, ¿sabes? Que el hype y el vicio lo tenemos en las venas. Eso lo conocen las compañías y en los eventos estos nos volvemos más locos todavía. John Carras que somos. Pues hasta aquí el 11º programa de Indie Podcast Express. Nos vemos en aproximadamente una semana en el programa Tocho. En ese sí que vendremos, como siempre, con análisis y con noticias gordas que tienen más chicha. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en una semana. ¡Hasta luego! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!